OID Radio, más cerca de ti. El Magazine, con Diana González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 9 y 34 minutos de este lunes 9 de marzo. Bienvenidos a OID Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Vamos a dar como cada día ese número premiado en el Euromillonario de ayer domingo, 8 de marzo, el 29.645, 29.645, 29645, serie 23. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben que hoy por tan solo un euro pueden seguir probando suerte con nosotros, con el Euroboleto de la OID. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros que ya empiezan a sentarse por aquí. Están con nosotros en estos micrófonos, los de OID Radio. Muy buenos días, Juan Manuel Sepúlveda. Juanma, ya buenos estás días, por aquí. Buenos días, Diana. ¿Qué tal? Arrancando la semana con fuerza, ¿no? Sí, por supuesto, para ya ir preparando nuestras secciones musicales. Hoy tenemos nuestro programa de fisioterapia para todos con el fisioterapeuta Jesús Bonilla y vamos a hablar de lesiones medulares, no solamente en el deporte, sino que en la vida diaria de las personas, que es una lesión bastante complicada, que tiene su prevención y tiene también su tratamiento, como todas las enfermedades y como todas las molestias físicas. Eso va a ser a contar de las 11 y 5, nuestro programa de fisioterapia para todos. Vamos a tener también nuestro programa de deportes a contar de las 12 con nuestra sección del deporte adaptado, que patrocina la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Hoy un vídeo institucional, el audio de Kim López, que es un atleta paralímpico español, que es una de las bases importantes y uno de los deportistas, atletas paralímpicos españoles que va a estar presente en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 y lo más probable es que sea uno de los medallistas, porque la verdad que Kim López es, como te digo, una de las bases y una de las apuestas importantes e interesantes y a la vez más promisoria de la actividad del atletismo paralímpico español. Vamos a tener un contacto telefónico también con nuestro compañero Víctor Herrero, de OID Radio Cantabria. 4G Cantabria, para que nos resuma ese partido del Rayo Cantabria en tercera división, equipo patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, y también vamos a estar hablando de todo el organigrama y terminologías que se utilizan en el deporte adaptado a nivel nacional e internacional, que es muy importante también porque, como ya lo hemos comentado, la situación que afecta ahora mismo a los deportistas paralímpicos y a la actividad deportiva del deporte adaptado es que la terminología está errada dentro de lo que son las leyes y es un tema legislativo que ahora mismo se está estudiando por parte del Estado español, porque una cosa es discapacidad y otra cosa es incapacidad. Y el concepto de incapacidad aparece y se utiliza mucho en terminología de temas de derecho que afectan directamente a los deportistas a la hora de pedir subvenciones. Entonces, siempre hay una connotación negativa, ¿verdad, Juanma? Efectivamente, porque una cosa es incapacidad, otra cosa es discapacidad. Yo cuando hablo de deporte adaptado también y entrevistamos a los deportistas, siempre decimos capacidades diferentes. No me gusta utilizar mucho el concepto de discapacidad porque son capacidades diferentes al de las personas. Entonces es importante en esa sección tener claro el tema de la terminología, que es muy importante por lo demás. Bueno, pues estaremos muy atentos al deporte, pero bueno, también te nos colarás un ratito antes con esas píldoras musicales, ¿verdad que sí? Sí, píldoras musicales para el programa de hoy. Vamos a tener variado, como el día lunes se corresponde. Vamos a tener a Joan Manuel Serrat, porque hoy es lunes, y el lunes siempre estamos dando un poco a artistas de habla hispana. Si son nacionales, si son españoles, mucho mejor. Y qué mejor que Joan Manuel Serrat, ¿no? Que es un hombre, uno de los grandes, compositor, cantautor, poeta. ¿Qué vamos a decir de Serrat? Un hombre muy comprometido también con causas sociales, independiente al color político o no. Ha sido un hombre valiente en su momento, sobre todo en la década de los 70, cuando recién aparecía esa denominada nueva trova catalana, que era canto y que se denunciaba mucho temas relacionados con el quehacer de las personas. Entonces es un artista que se ha comprometido bastante, así es que nos va a visitar Joan Manuel Serrat en la jornada de hoy, a primera hora, y ya nuestro segundo invitado lo vamos a dejar allí de sorpresa también, que es uno de los grandes, pero a nivel internacional. Claro que sí, para que todo el mundo esté pendiente de lo que hay aquí hoy en el magazine de UIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Damos también los buenos días a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Muy buenos días. Hola, buenos días, Diana. ¿Cómo arrancamos de lunes? Pues fíjate, el lunes soleado que tenemos, y creo que así vamos a estar en toda España, ¿eh? Si quieres te cuento cómo está. En el norte, por ejemplo, tienen una máxima, o tendrán una máxima de 14 grados, la mínima de 5 grados, con la que se ha levantado, con posibilidad de precipitación de tan solo el 10%. El viento lorcillo, con esa dirección del viento noroeste. En el este del país, la máxima de hoy alcanzará 15 grados, un grado más. La mínima, allí se ha levantado con 7 grados, unos graditos más que en el norte. También posibilidad de precipitación del 27,29%. No hay mucha probabilidad de lluvia, el viento brisa con esa dirección del viento norte. En el sur de España, atención, la máxima será de 20 grados, la mínima con la que se ha levantado 4 grados, posibilidad de precipitación del 10%, ese viento lorcillo igualmente, esa dirección del viento norte. Y en el oeste, pues la máxima, 24 grados. Aquí ya llega primavera-verano. La primavera-verano ya está aquí, ¿eh? La mínima, 7 grados. Posibilidad de precipitación, tan solo del 10%. Vemos cómo brilla el sol en Talavera de la Reina. El viento brisa débil con esa dirección del viento norte. 24 gradazos, ¿eh? De verdad que es que no nos hemos podido quejar, porque menudo fin de semana que hemos podido disfrutar en toda España. Estamos que no nos lo creemos, así que pasa que un día de estos vamos a tener que volver a coger el abrigo por la mañana y nos vamos a cabrear todos. Y la lluvia, que yo creo que tiene que venir la lluvia, ¿eh? Tiene no que obstante, llegar. Semana Santa yo auguro que va a venir pasada por agua y con frío, seguro. Decían este fin de semana los diferentes medios de comunicación que en torno al 40% de los días festivos de Semana Santa, desde que se hacen estos cómputos, desde que se tienen estadísticas, siempre ha estado pasado por agua, así que no sé, ¿cuál es la quiniela para este año? Tú dices que llueve. Yo digo que va a llover, que no puede que el tiempo aguante tanto, ¿eh? Con tan buen tiempo no podemos estar, en estas fechas en las que estamos. O sea, que yo creo que tiene que venir agüita, que por otro lado viene muy bien, pero que nos va a fastidiar la Semana Santa casi seguro, ¿eh? Y eso no va a gustar a mucha gente. Está claro que el agua nunca llueve, pero que lo necesitamos, y sobre todo los alérgicos como yo, Raúl, ¿eh? Que yo ya lo estoy necesitando, que llega aquí el polen, que empieza el buen tiempo, que empieza a florecer y estamos todos con el pañuelo, que no podemos estar sin él. Lo tuyo no es constipado, es... Comenzamos con la alergia. Sí, alergia ya. Empezamos. En cuanto empieza a salir el sol, pues es lo que tenemos. Los alérgicos al polen ya sabemos que tenemos todo el año así. Uh-huh. Bueno, Raúl, ¿qué te parece si escuchamos una canción para ponernos en marcha, para comenzar el lunes con alegría? Me parece perfecto, y nos vamos inmediatamente a conocer a nuestra compañera de la UIZ, la compañera de hoy, ¿eh? Uh-huh, claro que sí. Pues mira, si te parece, y arrancamos con lo nuevo de Alejandro Sanz. ¿Qué te parece? Un zombi a la intemperie. Vamos a ello. Vamos a escucharlo. Yo era el confidente de tu cajón, Yo era el que le susurraba a aquel dragón. Hice una licencia de explorador. Fabriqué unas alas, busqué un balcón y eché a volar contento al este. Se ve tan celeste, cuanto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación que llegué a confundir la locura con el valor. Durmiendo a la intemperie, sin techos ni paredes, solo en soledad y sin ti yo solo. Por ti volví, por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy infame a la intemperie. A ti me fui a buscarte, a ti ahora el dragón se ríe de mí. No soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Sin ti morí por ti, pero no te vi. Si no estás, solo soy un zombie a la intemperie. Sin ti me fui a buscarte, a ti ahora el dragón se ríe de mí. Yo no soy bueno para explorar, sin ti soy solo un zombie. Ya no te preocupes, ya no hay razón. Lo que dices no me importa, solo tu voz. Los espejos quieren ser siempre más que Dios, mientras que buscamos juntos la salvación. Lo sé, yo me he vuelto a equivocar. Lo sé que no merezco otra oportunidad. Y cuando cierras esa puerta, lo que encuentras es tu magia celestial. Me alegra tanto verte, verte. Es todo lo que me hace feliz. Y nadie lo remedie. Por ti volví, por ti, pero no te vi. Un éxito seguro, ¿no? Lo nuevo de Alejandro Sanz Raúl. Todo lo que toca este señor, al igual que muchos otros músicos, pero este es nuestro, ¿no? Y podemos decirlo alto y claro, además con un directo fabuloso, que yo le he visto en directo a Alejandro Sanz, y deja boquiabierto a cualquiera, ¿eh? Hasta el que diga, bueno, Alejandro Sanz, no, esas canciones tan romanticonas, tal. Bueno, hay que verlo en directo para decir, ahí está, que siempre lo han dicho, el maestro, ahí está, el maestro, pues sí, sí, sí, la gente... Desde luego, cuando lo ve en directo, todo el mundo hace Es un verdadero espectáculo, llena todos los estadios que se propone. Bueno, el Palacio de los Deportes en Madrid, en Barcelona, yo creo que en toda España las entradas siempre están agotadísimas, meses incluso antes de la celebración de los conciertos. Y bueno, esto es lo nuevo, un zombie a la intemperie. Tendremos que esperar para escuchar el resto del disco, pero vamos, que está todo el mundo ya revolucionado. Y es que es lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay que escuchar a estos artistas, a estos profesionales realmente en directo, porque hay mucha música que sabes que la escuchas en la radio, está tocada, como se suele decir, está arreglada, y luego, claro, cuando los ves en directo ya se te cae todo, ¿no? Y dices, oh, cómo ha perdido, ¿no? Cómo cambia uno delante del micrófono en el escenario con... ¿Cuántas personas delante? Miles y miles de personas, o bueno, en el estudio. No es el caso de Alejandro Sanz, es un grande. Desde aquí estamos contentísimos con un zombie en la intemperie y bueno, pues ya deseando que salga el nuevo trabajo. Desde luego, aquí en Oiz Radio seguro que le ficharemos para amenizar las mañanas, ¿no?, de nuestros compañeros y de todos nuestros oyentes a través de estas ondas y bueno, de nuestra señal en internet. Claro que sí, la música que nos va a seguir acompañando. Y de hecho, nuestra amiga invitada a continuación también nos solicita una canción, porque hablamos de los compañeros de la OID y nos vamos a marchar hasta Granada. Allí hasta nos Granada espera Luisa López. Como siempre, se presentan nuestros compañeros y si ella se presentó así ante nosotros. Buenos días, soy Luisa de Granada, Luisa López, y llevo trabajando en la OID como inspectora delegada casi 5 meses. 5 mesecitos, ¿eh? Es nueva Luisa y bueno, está muy muy contenta y con muchas ganas, que eso es importante, ¿eh? Charlaba yo con Luisa la primera semana que se incorporaba, Raúl, además en esa sección, bueno, todos somos oíd, justo antes de las vacaciones, lo recuerdo perfectamente cuando nos contaba que acababa de empezar, con mucha ilusión, ¿no? Siempre los nuevos trabajos, pues así se empiezan, con mucha ilusión, 5 meses ya, si es que se pasa el tiempo volando. Es verdad, lamentablemente, ¿eh? Y muchas veces se nos pasa volando y no nos enteramos, así que hay que vivir ese día a día, aunque yo soy de los que planifica todo, ¿eh? Y ya se lo digo a Marina Muñoz, que cuando llega el lunes ya planifico para el fin de semana y me gusta pensar en el fin de semana, aunque también vivo el día a día. Pero bueno, ese día a día lo vive intensamente también Luisa López y es lo que nos cuenta a continuación. Bueno, nos dice qué es lo que más le gusta dentro de su trabajo, qué es lo que más le gusta de la OID. El trato con la gente. Ese trato con la gente, que todos están de acuerdo, también se lo digo a Marina, y es que es así. Todos... Es lo más gratificante al final, porque bueno, pues tienes ese feedback, ¿no? Tú das, pero también recibes y al final pues es lo mejor del día. Efectivamente. Después de esas preguntitas sobre la OID, y bueno, pues nos interesamos también en su vida más personal, como siempre decimos, para saber qué música escucha mientras trabaja o mientras va de camino al trabajo. No suelo escuchar música. Vaya, pues en esta ocasión hemos tenido, a lo mejor va andando, que suele pasar, que uno va andando por la calle, no es de los que se ponen los cascos, que hay que tener mucho cuidado, que luego te pones a cruzar el semáforo, te despistas con los cascos y llega un coche así de repente y te llevas un sustillo. Ahí está, o hay gente que en el trabajo, oye, pues no se centra escuchando música y tiene que estar más atento, atenta a esos asuntos, a esos papeles, a ese vendedor, y prefiere no trabajar con música, que también es algo que también nosotros, desde luego, pues apoyamos. No siempre hay que trabajar con música, pero bueno, no obstante, dentro de lo que es el mundo de la música, seguramente que independientemente de que no escuche música en el trabajo, tiene música favorita. Luisa, vamos a saber qué artistas o qué bandas. Me gusta música pop, bueno, no sé si estarán aún en funcionamiento, pero son los 091, La Guardia, que son de aquí de Granada, La Guardia son de aquí de Granada, no sé si seguirán en Anda. Y así de solista me suele Pablo Alborán, Ale Ortiz. Bueno, pues los grandes, ¿no? Sí, Pablo Alborán ahora mismo, pues igual, va por ese camino, casi, no podemos decir casi igual que Alejandro Sanz, pero el mismo paso lleva. Ahora mismo creo que está en Colombia y se está convirtiendo en un artista internacional con muchísimo tirón allá donde va. Lo bueno es que es otro hombre de directo, que se pone a cantar y a tocar su guitarra y le da igual tener un micrófono que haber grabado en el estudio. Él saca todo lo que tiene dentro, que es mucho, Pablo Alborán, y lo demuestra, allá donde va, y eso también pues la gente lo agradece, ¿no? Y dicen, vaya, este artista que se arranca en cualquier momento, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Así que no. Es algo de elogiar también. Bueno, pues artistas tiene bastantes, ahí estaba también La Guardia, mencionando a La Guardia. Vamos a saber qué canción nos solicita Luisa López desde Granada y a quién se la quiere dedicar. La de Ale Ortiz, maravillosa, a mi madre y a mi hijo. Alex Ortiz. Bueno, pues ahí está esa petición de Luisa, nuestra compañera en Granada. ¿Qué te parece si vamos escuchando un poquito de fondo esa canción? Vamos allá, vamos a escucharla y nos preparamos, porque después de esa canción seguimos buscando más protagonistas, porque además de conocer a esos compañeros de la OID, cada día nos ponemos también manos a la obra para conocer a los vendedores de la OID, Nos vamos a marchar a continuación hasta Utol, hasta La Rioja, para hablar con Rubén Arnedo, porque va a estar con nosotros unos minutos como el protagonista dentro de ese espacio titulado Mundo OID. Venga, Raúl, Alex Ortiz, Caprichosa. Y ahora tú quieres volver porque lo tienes a él y es a mí a quien necesitas. Eres como una veleta que el viento mueve a su antojo. Quieres lograr todo aquello que se mete por tus ojos. Caprichosa, ¿cómo puede una mujer que es tan hermosa ser tan niña, egoísta y envidiosa y quererlo todo sin oír un no? Caprichosa, vas de flor en flor como una mariposa y por ser tan presumida y vanidosa algún día vas a dar un tropezón. Te harán pedazos ese corazón.

Mundo Iz con Raúl Gutiérrez y con nuevo protagonista hoy lunes, ¿verdad, Raúl? Pues sí, después de esos compañeros de la OIZ, de escuchar a Luisa López, que está ahí en Granada, qué bonito Granada, por cierto, qué maravilla, vaya legado que tienen ahí. Y desde luego, si los oyentes no han visitado Granada, merece la pena ver esta magnífica ciudad. Y bueno, pues todo lo que ahí podemos encontrar. Nos vamos un poquito más arriba, hacia el norte, ¿no? Porque de punta a punta, diría yo. Sí, hasta Autol. Autol está en La Rioja. Y ahí nos espera nuestro amigo Rubén Arnedo, que no ha pasado por momentos muy buenos, ¿eh? Ha intentado vender una y otra vez el euroboleto de la UIF, pero no lo tiene fácil, ¿eh? Porque le ponen muchísimas trabas, muchísimas barreras. Está muy complicado la cosa por La Rioja, por el norte de España, y bueno, yo se lo puedo contar perfectamente a nuestros oyentes, porque yo estuve allí a cargo de esa delegación, conozco también a Rubén y sé las dificultades que pasan todos nuestros compañeros de esa zona. Así que desde aquí pues les mandamos un abrazo fuerte a todos y que bueno, que sigan luchando, que no pierdan la esperanza, porque también lo tenían difícil en otras partes de España y al final lo han conseguido. Él nos cuenta su historia, ese intento una y otra vez para intentar comercializar ese euroboleto, pero bueno, pues lo tiene francamente mal, como vamos a poder escuchar a continuación. Si te parece, le escuchamos a él y por supuesto también esa petición, esa canción que nos solicita Rubén Arnedo. ¿Qué quiere escuchar Rubén Arnedo? Pues algo de movimiento. Para ser lunes vamos a tener... Vamos a empezar que... bien, ¿no? Sí, bueno, sí, pues sí. Vamos a contactar con Rubén Arnedo desde Autol, en La Rioja. Nos quedamos con Rubén Arnedo. Nos vamos hasta Autol, hasta La Rioja, porque allí se le incautaron a Rubén una serie de boletos hace ya algunas semanas. Rubén, buenos días. Buenos días. Cuéntanos si te han incautado más veces, además de esta que estamos diciendo. Pues yo empecé y estuve 2 días vendiendo. Uh-huh. Un día me dejaron vender, pero al día siguiente me vino la Guardia Civil y me dijo que no podía vender. Y bueno, cuando uno empieza y a los 2 días le dicen que ya no puede vender, que se le paran los pies, por decirlo así... bueno, ¿cómo reaccionas tú? Pues le pasa a mucha gente, porque es lo que pasa con lo de la 11, va a jodernos. Ya, hablando pronto y claro, ¿verdad? Va a jodernos y lo único que quieren es que ellos vendan y nosotros no. Ya, ¿y en La Rioja ha habido muchas incautaciones? No ha habido muchas, o no incautan a menudo, ¿no? Depende de cómo les vean. En La Rioja solo estaba yo y había una en Logroño, pero en La Rioja solo vendía yo y un hijo mío que se lo dije yo el negocio. Ajá. Muy bien. ¿Y tú cómo te enteraste? ¿Cómo llegaste tú o cómo llegó hasta tus oídos la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues fue por mi prima, que es que estuve trabajando hace dos años, ¿no? Uh-huh. Pero hace 2 años me pasó lo mismo. Y volví este año, estuve 2 días vendiendo, estuve con papeleos y de todo, que si podía vender, que si esto, y me decía la Guardia Civil que no, que estos papeles no eran legales. Ya, y entonces llevas ya un tiempo tú en la UIF, ¿no? Porque si estuviste hace 2 años, paraste por el motivo de esa incautación, luego volviste, o sea que esto no es nuevo para ti, insisto, ¿no? No es nuevo para mí, pero es que... pasa el problema de que estuve vendiendo cupones y si me vienen diciendo que son ilegales, que si es esto, que si tal, pues dudas. Y ya piensas y dices, joder, pues no sé, no sabes qué pensar ya. Uh-huh. Tú sabes un poquito acerca de la historia de la OIZ, ¿no? Sabes que está implantada en toda España, que lleva más de 25 años, trabajando en pro de las personas con discapacidad. Sabes que otros compañeros tienen los mismos problemas que tú, porque a falta de esa autorización definitiva, bueno, pues es lo que ocurre en toda España, ¿no? Que tenemos que soportar realmente... que la policía, la Guardia Civil, se acerque a los vendedores de la OIZ y se les incauten los boletos, porque precisamente falta esa autorización que está deseando de tener la OIZ, pero que el mismo gobierno no se la concede. Entonces es algo que bueno, que puede confundir, ¿no? Porque claro, si el gobierno resulta que no le da la autorización, sin embargo la UID tiene todo en regla como una empresa que paga todos sus impuestos, sí, y demás, entonces es contradictorio, ¿no? Sí, sí. Así que ilegal no es, lo que pasa que juegan... Ya lo sé, ya sé que ilegal no es, lo que pasa que ese es el problema, que falta ese papel y los de la ONCE, pues... se aprovechan de, ese, de que efectivamente, más. Eso es, pero... Ya lo sé, si ese es el problema, ya lo sé, si estoy hablando con la Guardia Civil y todo, diciendo, a ver, que estos cupones no son ilegales, el problema es la ONCE, es esto, es el papel que falta. Exacto. Pero es que a la Guardia Civil le da igual, y con tal de joder y hacerles caso a los de la ONCE, pues no van a joderme a mí, ya. A mí vienen a joderme. Ya, que no te gusta a ti pasar por ese momento, porque otros vendedores no, con los que hablo... No, me gusta, yo ya te digo, yo me pillan una vez, me puse a vender al día siguiente y es que no me dejaron ni vender, ya me estaban esperando. Ya. Como si fuera un asesino o algo, vigilándome. Ya, entiendo. También entiendo... Me quiero ganar la vida. Ya, entiendo una cosa, Rubén, que al estar tú solo, pues no haces la fuerza suficiente, porque, por ejemplo, nos vamos a Málaga, que también se suceden las incautaciones a menudo, pero ¿qué pasa? Que como son muchos vendedores, pues ya saben que no pasa nada, y uno se arropa con otro, oye, pues mira, a mí me ha pasado esto, y se lo toman ya... Pues de esa forma, ¿no? Diciendo, venga, hoy vienes a por mí, vale, me vas a quitar los boletos, pero es que mañana voy a estar igual. ¿Pero por qué? Porque son muchos. Claro que también entiendo que si estás tú solo, pues a ti te intimidan de esa forma, ¿no? Diciendo, oye, que no te voy a dejar que te muevas de aquí hoy y te voy a quitar los boletos. Te hace la vida imposible, es muy complicado, entiendo. Uh-huh. Por eso dejaste de vender directamente y dijiste, si es que es imposible. Sí, ya, yo estaba vendiendo, pero a la vez estabas tú sacándome el graduado y vi que me jodieron y dije, pues bueno, me sigo con el graduado y dejo de movidas, de complicarme la vida. Uh-huh. Que esto para ti era algo beneficioso, sí, ¿no? Era pues para poder ganarme un dinerillo antes de sacarme el graduado, porque luego pues no sé qué voy a hacer. Ya. Oye, ¿y la gente durante ese tiempo que estuviste, tanto en la etapa anterior como en esta, te respondió bien comprando el euroboleto? Sí, yo vendía todo, hasta que me vino el... Bueno, la ONCE, pues... llamando a la Guardia Civil y diciendo que estos son ilegales, que no puedes vender, que si no te vas a meter en movidas. Claro, pues ya está, ya lo entiendo. Si vendías absolutamente todo, pues eras una competencia muy fuerte para ellos y dijeron, a este nos le quitamos del medio, mandando a la Guardia Civil, a la policía, y que le incauten y que le intimiden y no vuelva a vender. Claro, sí es lo que sucede. Uh-huh. ¿Y tú conocías a esos compradores de algo o no? A los que me compraba. Sí. Hombre, sí, es que vendía en un pueblo. Yo soy de Autor La Rioja y bueno, y me conoce todo el mundo. Claro, y ¿no tuvieron dudas en ningún momento al decir, oye, Rubén? La primera vez no, luego ya la segunda, ya la gente pues... ya sospechó un poco la segunda, yo ya. Creo. Sospechó un poco y vendía aún así, pero hubo gente que ya no me compraba. Uh-huh. Gente que igual se conoce, pero no se fiaba. Ya. ¿Tuviste la ocasión de dar algún premio o no? Va, pero de 5 euros. Bueno, de 5 euros, pero me imagino que esa persona a la que le entregaste esos 5 euros, le pudiste decir, oye, mira, aquí están tus 5 euros. Sí, sí. Eso fue pero la primera etapa fue. Uh-huh. Luego ya, pues así, premios igual de 1 euro y poco más. O sea, que se te daba bien entonces. Sí, se me daba de maravilla. Vaya. Por eso yo hasta contento estaba. Vaya faena, ¿eh? Sí. Uh-huh. Y entonces ahora, ¿cuál es tu objetivo, Rubén? Pues sacarme el graduado, que es lo que tengo pendiente. Uh-huh. Perfecto. Oye, y por último, ¿alguna estrategia que tuvieras para vender, para saber si le puede servir a alguno de los vendedores que nos escucha a través de hoy de radio? ¿Cómo lo hacías tú? Porque además de que te conozcan, pues puede ser que utilizases algo para decir, mira, me voy a acercar un poquito más a la gente de esta forma y seguramente que así les puedo... Te digo una buena. Sí. Las mujeres mayores son las que les gusta comprar lotería. Ajá. ¿Y tú cómo te presentas? ¿Muy respetuoso, supongo? Sí, muy respetuoso, diciendo lo que es, lo de una organización de discapacitados, que es la OIF. Uh-huh. Decía un cupón para los discapacitados. Y ya te compraban, ¿sabes? Que, pero eso, las mujeres mayores les ponías una bonita cara, les decía, venga, señora, ocupo para los discapacitados, y te cumplaba. ¿Y tú tienes algún grado de discapacidad, tú, Rubén? No tengo. Yo, ya digo, me lo consiguió mi prima por hacerme el favor, para poder ganarme algo de dinero y... Pero eso es lo que pasó, la Guardia Civil. Ya. Perfecto, bueno, pues esperemos que puedas sacarte tu graduado escolar y sí. Al menos tienes un buen recuerdo de la Organización Impulsora de Discapacitados y quién sabe si podemos hablar de una etapa nueva, no sabemos cuándo, ¿no, Rubén? Hombre, yo ya te digo, si me saco el graduado igual me propongo y estudio, a ver si se puede arreglar esto, de lo de la OI. Muy bien, y mientras tanto, pues efectivamente a estudiar, igual se arregla, sí. Igual van más vendedores a esa delegación, igual os hacéis más fuertes y plantáis cara a la 11, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues desde aquí lo que hacemos es, por atendernos, ponerte una canción a cambio. Cuéntanos quién es tu grupo, tu artista favorito, porque... Uy, yo es que soy de música, pero música tecno. Tecno. Sí. Vaya, ¿y algo de lo más tecno-comercial que haya? Yo qué sé, Cristian Varela. ¿Cristian Varela? Sí, igual te suena. Sí, claro, Cristian Varela es uno de los grandes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Cristian Varela, vamos a ver si encontramos algo de Cristian para que suene y lo puedas dedicar en este momento. Dedícalo si quieres, Rubén. Vale, yo a todo el mundo. A todo el mundo que está escuchando la radio, por ejemplo. Sí, bueno. A todos los de hoy, para que... sigan vendiendo y que tengan suerte y que no les joda la Guardia Civil. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias, muchísima suerte, amigo, y sí. Seguramente que algún día volveremos a hablar. Vale, bueno, gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Rubén, desde Autol, en La Rioja, muy sincero, quizá también por su juventud, que no tiene pelos en la lengua y nos ha dicho las cosas tal y como las piensa. Desde aquí le dedicamos esta canción de Cristian Varela, vamos a empezar fuerte el fin de semana, bueno, la semana, como si estuviéramos en fin de semana, porque esto es más bien para escucharlo, pues eso, el sábado, de discoteca, con amigos. Rubén, para ti, Cristian Varela. Thank you.

nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. En nuestra sección musical de Hoy Radio estamos escuchando a Joan Manuel Serrat. Joan Manuel Serrat Teresa nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943. Es un cantautor, compositor, intérprete, actor, escritor, poeta y músico español. Se trata de la figura más destacada de la canción moderna, tanto en lengua castellana como catalana. Su obra tiene influencias de otros poetas como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pablo Neruda y León Felipe, entre otros, así como de diversos géneros como el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero y el cancionero popular de Latinoamérica. Además, Serrat es uno de los pioneros de lo que se dio en llamar la nueva canción catalana. Serrat es conocido también con los sobrenombres de El Noi del Pueblo, El Chico de Pueblo Seco, su barrio natal, y El Nano en Argentina. Ha sido reconocido con 7 doctorados honoris causa por su contribución a la música y literatura española, entre otros importantes galardones. Para conmemorar su medio siglo con la música, ha escogido medio centenar de composiciones, la mayoría regrabadas y con gran abundancia de duetos para el lanzamiento de un disco titulado Antología Desordenada. Porque te quiero. Seguimos en la compañía de nuestra sección musical de Hoy Radio de Joan Manuel Serrat. Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante. Se marchitó en tu huerto hasta la última flor. No hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Así hemos compartido estos minutos de radio y de buena música con todo el legado musical que nos deja Joan Manuel Serrat. Penélope. La sección musical de Hoy Radio que te invita para mañana en este mismo horario a seguir conociendo y escuchando a los grandes artistas de la música nacional e internacional. Hasta entonces. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor. Recélele.

están todos muy contentos por eso, porque es un dinero que le hace mucha falta. Claro que sí. Sergio, ¿quién ha sido el vendedor esta vez que ha repartido suerte? El vendedor ha sido el agraciado en Arenas de San Pedro, Álvaro Martín. Ajá, muy bien, pues también conocemos nosotros por aquí, Álvaro, pues ya sabes, nosotros estamos aquí en la central de la UIZ en Torrehierro, en el polígono industrial de Talavera de la Reina, así que Álvaro le tenemos localizado. Mucho tiempo lleva ya Álvaro con nosotros, ¿verdad? Sí, lleva ya bastante tiempo, o sea que ya ha dado bastantes premios, o sea que es un vendedor que además vende bastante, está... perdón. Está ya bien bien metido, sí, ¿no? En lo que es la idiosincrasia de la OID. No lo he pillado por sorpresa. Desde luego. Bueno, pues eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando las cosas llegan así, pues sí, pues sí. Todo fenomenal. Además, el objetivo del vendedor es dar premio, o sea que lo estaba deseando. O sea, los vendedores que tenemos por aquí igual están diciendo, bueno, a ver si me llega a mí la suerte y tal, pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos repartiendo por distintas partes de aquí de Ávila. Claro que sí, porque es que la suerte llega cuando uno menos se lo espera, si es lo que decimos siempre, que parece que no y de repente, mira, amaneces y ala, 500 euritos el día 5 de marzo que se van a parar hasta Arenas de San Pedro. Sergio, cuéntanos, independientemente de este premio, ¿cómo van las cosas por la delegación de Ávila? Pues las cosas lo de poquito a poco se va notando que las personas se van acercando y van confiando más en nosotros. Y hay gente que va entrando ofrecemos un puesto de trabajo, o sea que eso cualquier persona lo está deseando, se acercan por la oficina, están interesados y se interesan también por la situación de la organización, uh-huh. O sea que encantado de momento, poquito a poco va la cosa mejor. ¿Tenéis, como en el mismo caso de Álvaro, más vendedores por otros municipios que no sean Ávila Capital? Sí, claro, tenemos por aquí por los pueblos, Gavilanes, Sotillo de Nadrada, los pueblos cercanos aquí a Ávila, y lo que te digo, hablamos con los ayuntamientos, nos trata muy bien la gente, o sea que no hay problema, y poquito a poco nos van ayudando, y lo que te digo, se van acercando a la oficina, y no solo se interesan por el puesto de trabajo, se interesan por la situación de la organización, o sea uh-huh. que muy bien. Pues lo que tú dices, poquito a poco, trabajando todos los días, esa constancia, ¿verdad?, que es la clave del trabajo bien hecho, y para ir nombrando, una buena situación para todas las personas con discapacidad que busquen una oportunidad laboral en este caso concreto en Ávila, en nuestra delegación de Ávila, con todos los municipios de alrededor, y bueno, pues que lleguen muchos premios. Hace bastante que no tenéis un premio de estos de los buenos, de los cinco cifras o de las cinco cifras y la serie. De las cinco cifras, hace tiempo, yo que llevo desde agosto, pero yo todavía no he dado ninguno. O sea, lo estoy deseando. De cuatro cifras sí que hemos dado algunos, en las Navas del Marqués, aquí cerquita también, pero de las cinco cifras no he tenido la suerte todavía. Bueno, esperemos pues, que pronto llegue. Pues Sergio, cualquier día, el día que menos te lo esperes. ¿Cuál es el balance después de ya sé que ya es muy poquito tiempo con nosotros, pero bueno, ¿cómo son estos meses en esta nueva oportunidad laboral? Muy bien, yo estoy encantado que me hayan dado la oportunidad de trabajar con vosotros y formar parte de la OIT. Pues nada, a seguir luchando, ¿verdad? Que no falte un puesto de trabajo y sobre todo una persona con discapacidad, o en este caso también hablamos de esa discapacidad social, ¿verdad? Gente sí, claro. Que lleva muchísimo tiempo en paro, que no encuentra un empleo, que llama a nuestra puerta y que, bueno, su vida puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad que sí? Claro, para eso estamos, para dar oportunidad a cualquier persona. Bueno, pues Sergio Lozoya, como nuestro responsable de la delegación de Ávila, queremos darte las gracias de nuevo por haber entrado aquí a estas ondas, en las de OIZ Radio, en esta mañana tan especial con ese premio que estáis pagando con esos 500 euros, ¿no?, por cada euroboleto premiado del pasado 5 de marzo. Bueno, pues muchísimas gracias, lo dicho, que haya mucha suerte y a ver si la próxima tenemos que hablar, pero con un premio de los grandes. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Diana. Un abrazo a todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Pues qué alegría, ¿verdad? Cuando llegan premios, cuando podemos decir que la alegría llega a los hogares de todas esas personas que confían cada día en el proyecto de la Organización Impulsora de Discapacitados. 500 eurillos, oye, pues que no son el premio de las cinco cifras, que no son los 20.000, pero que quién los pillara. Que hoy en día, con eso nos podemos dar un caprichito, pero que muy, muy importante. Pues con esta manera tan especial, con este premio que se va para Arenas de San Pedro, con esos 500 euros por cada euro boleto premiado, nosotros vamos a escuchar un par de consejos publicitarios y enseguida estamos de vuelta aquí en Oíd Radio. Estás escuchando Oíd Radio. La Organización Impulsora de Discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización Impulsora de Discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. OID Radio, más cerca de ti. Y 33 minutos pasan de las 10 de la mañana y vamos a arrancar con la nueva sección de este magazine de Oíd Radio. Vamos a hablar de terapias complementarias. Esta sección corre a cargo de nuestra compañera Marina Muñoz, pero hoy, como pueden escuchar, no está aquí con nosotros en estos micrófonos. Está enferma, ha cogido un gripazo de estos que llegan pues cuando uno menos se lo espera. Estos días que tenemos buen tiempo, que parece que el frío se ha ido, pues se ha puesto un poquito malita, así que desde aquí la queremos mandar un abrazo y hoy seré yo, Diana González, quien les hable de terapias complementarias. ¿Han escuchado hablar de las flores de Bach? Vamos a conocerlas un poquito mejor. ¿Qué son las flores de Bach? Las flores de Bach es una terapia natural, vibracional o energética y deben su nombre a la persona que desarrolló este sistema floral, el doctor Eduard Bach. Existe alguna confusión sobre este sistema terapéutico, mucha desinformación y algunos prejuicios derivados de su base filosófica, lo que hace que las flores de Bach quizás estén siendo infrautilizadas. En un principio sería interesante dejar claro que las flores de Bach son una terapia natural, como lo puede ser la homeopatía, la fitoterapia o la aromaterapia, aunque con una base de actuación distinta. No se trata de algo místico, mágico ni esotérico. Se trata de una terapia natural vibracional, es una terapia holística, lo que significa que se tiene en cuenta al ser humano como un todo en el que se relacionan las pautas emocionales o mentales con determinados síntomas o enfermedades físicas. Las flores de Bach son pues un sistema constituido por 38 esencias procedentes de 37 flores, arbustos o árboles distintos y una esencia proveniente del agua de manantial. Incluye también un remedio, el cual es constituido por 5 de las 38 esencias y que se denomina Rescue Remedy o Rescate, el cual es el remedio estrella, el más famoso del sistema floral de Bach. Este mismo remedio puede asumir diferentes nombres dependiendo de la marca que lo comercializa, como puede ser Vive Flower Remedy o remedio de 5 flores, entre otros. El doctor Edward Bach nació en Inglaterra en 1886 y falleció en 1936. Fue un médico muy reconocido, homeópata y bacteriólogo, y llegó a ser el director de bacteriología de uno de los hospitales londinenses. Su fama y reconocimiento eran muy ennoblecidos, de hecho su consulta se encontraba en una de las calles más importantes de Londres, en la que tenía su consulta los médicos más prestigiosos. Fue entre los años 1928 y 1935, me había despistado yo, cuando el doctor Edward Bach desarrolló este sistema terapéutico tal y como hoy lo conocemos. La filosofía del doctor Bach es la base sobre la cual se sientan hoy en día muchos de los conceptos de crecimiento y desarrollo personal. De hecho, es hoy bien sabido que nuestra condición emocional, mental y física están interconectadas y son interdependientes, en las cuales la condición de cada una de ellas interfiere en las restantes. El doctor Edward Bach basa su filosofía en la premisa de que el origen de la enfermedad nace del conflicto entre nuestra alma y nuestra personalidad, o sea, entre nuestra esencia, aquello que en realidad somos, nuestra energía esencial y nuestra mente, y nuestro ego. El bloqueo energético que se da a nivel emocional y mental causan desarmonía, malestar, desequilibrio y, por ende, enfermedad. Las flores de Bach contribuyen a armonizar la vibración de nuestros campos emocional, mental, físico y también del espiritual. Haber estructurado un sistema de sanción sostenido por esta base filosófica es, sin duda alguna, una de las grandes labores realizadas por el doctor Edward Bach. Pero ¿cómo actúan las flores de Bach? El poder de las esencias de las flores de Bach se halla en sus cualidades vibracionales. Cada una de las flores que componen este sistema terapéutico tiene una determinada vibración con características específicas. Es una forma de energía muy sutil, de una elevada frecuencia vibratoria, la cual coincide en el ser humano con un estado de armonía, bienestar y equilibrio. Durante el proceso de elaboración de las esencias, la información o el patrón energético de las flores es transmitida al agua a través de uno de los dos métodos de elaboración, o bien el método de solarización o el método de ebullición. En cualquiera de los dos métodos, el resultado que se obtiene es un agua con un determinado patrón energético impreso en ella en forma de energía líquida. Cuando estas esencias entran en contacto con otro ser vivo, que puede ser una persona, un animal o una planta, se da un fenómeno de resonancia vibracional en el que el patrón vibracional de la esencia produce la corrección o el alineamiento del patrón vibracional del ser vivo, elevándolo y equilibrándolo. Esta es la razón por la cual el buen resultado de la terapia es determinado a través de la frecuencia de tomas y no por la cantidad de remedio ingerido. Se trata de un input energético y no de una reacción fitoquímica. Son muchos los trastornos físicos, emocionales o mentales los que se pueden tratar con las flores de Bach. Estrés, ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, adicciones, miedos, inseguridad, falta de autoestima, preocupaciones, cansancio mental o físico. También sirven para preparar los exámenes cuando hay dificultades de concentración o un síndrome postvocacional. Asimismo, ayudan a corregir patrones mentales y emocionales como la crítica o la autocrítica, los diferentes tipos de miedos, la culpa, la rabia y la agresividad, el resentimiento y el rencor, los celos y la envidia, la falta de confianza en uno mismo, además de los pensamientos negativos, el pesimismo, la rigidez mental, la intolerancia o la impaciencia. La sutileza de esta maravillosa terapia permite adquirir mayor perspectiva y conciencia, ayudando a comprender el origen del problema a tratar para poder cambiar las pautas mentales, emocionales y conductuales que podrán haber contribuido al estado negativo en el que se encuentra una persona o también un animal. Es por esto que se puede afirmar con total seguridad que las flores de Bach son una preciosa e indispensable herramienta de autoconocimiento y crecimiento personal. La administración de los remedios florales destinados a armonizar estados emocionales o mentales se hace a través de la ingesta de 4 gotas del remedio floral personalizado en una frecuencia de entre 6 y 8 veces al día. Para las aplicaciones locales se pueden administrar las esencias a través de la preparación de cremas, aceites, lociones, colirios o vaporizadores. Las flores de Bach pueden ser administradas con total seguridad en bebés, mujeres embarazadas y ancianos. También en animales y plantas, áreas en las que existe bastante experiencia y de éxito comprobado. Pues bien, así hemos conocido un poquito más en qué consiste este tratamiento, cuáles son las flores de Bach, esa terapia complementaria que hoy conocemos en este trocito, en el rincón de la asociación, esta sección del magazine de OIZ Radio. ¿Qué les parece si nos despedimos con un poquito de música clásica? Ya que, bueno, parece que este sentimiento, esto de hablar de negatividad, de armonía, de bienestar, parece que es lo ideal, ¿no? Yo con esta canción, con Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven, hoy me despido. Ya saben, volvemos mañana aquí a las 9:30 de la mañana en OIZ Radio. Ahora, por supuesto, no desconecten. Sigan pendientes de toda la programación que la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados les ofrece desde aquí, desde Internet. Radio, seguimos a tu lado. La OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González. Y hoy contamos con las impresiones de los deportistas paralímpicos en estas primeras fases de las series mundiales. Conocemos ahora la valoración de Eva Moral, deportista con discapacidad, patrocinada por esta casa, que estos días participa en las primeras pruebas de la competición internacional, que decidirá qué deportistas paralímpicos lucharán por las medallas en los próximos Juegos Olímpicos en Río 2016. El primer fin de semana de marzo arrancaba la competición en Sudáfrica y Eva Moral participaba por la categoría PT1, la modalidad de triatlón adaptado para deportistas en silla de ruedas. Eva se hacía con el oro. Nos cuenta cómo fue la realización de la prueba, que consta de una primera vuelta de 750 metros en la modalidad de natación, para a continuación tener dos vueltas ciclistas de 10 kilómetros cada una, hasta llegar al tramo final de la carrera, a pie, a 5 kilómetros, a la que hay que sumar la dificultad que representa el calor y el 85% de humedad. Eva tuvo algunos problemas, sobre todo en las dos primeras partes de la competición, pero finalmente, como les decimos, se hacía con el oro. Así nos lo cuenta. Lo que pasa es que, bueno, sí que me resultó bastante dura, más que nada por el clima, la humedad, que era del 85%. No estoy tan acostumbrada a eso y, bueno, y se hace duro, pero bueno, estoy contenta, la verdad. La natación bien, lo único que la pretransición hasta donde está la bici era muy larga, tenía casi un kilómetro con rampa muy fuerte. Y bueno, mi handler me ayudó a subirla, lo que pasa que, claro, pero se pierde bastante tiempo ahí. Exacto, era muy larga la transición porque la playa estaba como abajo y los box donde están las bicicletas estaban en el paseo marítimo y había que subir una rampa muy... Claro, eso, imagínate, encontrarte participando con los mejores. Yo ya no solo por el hecho de ir mejorando poco a poco, que llevo muy poco tiempo haciendo parcial, ¿no?, sino aprender de cada experiencia que se vive, aprendes, encuentras fallos para luego poderlos mejorar. Y entonces, pues lo que tú dices, una experiencia súper enriquecedora. Sí, la compañía de los demás paratriatletas, porque hacemos un grupo muy unido, nos llevamos súper bien, nos ayudamos mucho y, por supuesto, la ilusión de que mis padres me pudieran acompañar tan lejos a vivir mi primera serie internacional en el extranjero. Pero esto no acaba aquí, ni mucho menos. El próximo viernes, día 13, tendrá lugar la segunda competición de esta temporada de las series mundiales de paratriatlón para Eva y para el resto del equipo español. Esta vez, la cita será en Australia. Debido a la notable diferencia horaria, Eva Moral y sus compañeros han viajado con una semana de antelación a Oceanía con el fin de poder adaptarse al horario y a las condiciones climáticas. ¿Se imaginan tener que competir profesionalmente cambiando de país, de continente, con estas dificultades? Desde luego, no lo tienen nada fácil. Sí, pues ahora nos vamos a ir a Australia pasado mañana y a correr también allí la Serie Mundial, que también viene Tony Franco. Pues según me han dicho es bastante favorable, lo que pasa que bueno, ya veremos cuando estemos allí y hagamos el reconocimiento del circuito a ver qué tal. Exacto, por eso nos vamos un poco antes porque nos tenemos que amoldar al cambio de horario y todo. Así que nada, bueno, pero esperemos que bien. Hombre, por supuesto, estamos allí todos juntos y pues claro, eso nos une mucho y te da mucha fuerza. La verdad es que sí, que nos llevamos todos fenomenal y nada, un gran equipo, la verdad. Por supuesto, y todavía queda mucho trabajo por hacer ahí. Sin duda, una vez más, aquí tenemos un gran ejemplo de esfuerzo, de ilusión y superación de una gran deportista, Eva Moral, que se va rumbo a Australia a una nueva competición de las series mundiales de paratriatlón con la maleta llena de ilusiones. Desde aquí, desde estas ondas, las de Oiz Radio, le mandamos toda la suerte del mundo a ella y a nuestro otro patrocinado, Tony Franco. Nosotros les contaremos cómo van esos resultados. Ojalá que sean tan buenos como los de la última competición en Sudáfrica. Y hasta aquí ha llegado el espacio de hoy. Recuerden que volvemos mañana a la misma hora, aquí, en Oiz Radio. No se lo pierdan. La Oiz, organización impulsora de discapacitados, te ha ofrecido este espacio. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la Oiz comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización impulsora de discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.